olvidarás mandarme fruta. Una vez que desaparezcas de mi vista, supongo que me llegarán unas postales que son detalles de cliché. Por ahí no hay perro que te ladre, el frío puede marchitar hasta tu hora.